Estuvimos llamándonos muchas veces, siempre juntos, al mismo tiempo hablábamos. Adivinaba ella cada vez, decía sí al tocar, como suspirando, y yo también sentía que sus palabras me tocaban y eso. Ahora puedo reconocerlo. Lo aprendí de ella, pero solamente me sucedió con ella. Siempre hablábamos, siempre llamaba a ella, a veces yo. Me sucedía una cuestión de orgullo, esperar a que llamase. Siempre llamaba a ella, y si yo pasaba lejos de la piecita varios días, entonces calculaba que ella había estado tratando de llamarme, y la llamaba yo. ¿Llamaste? Preguntaba. Sí, decía ella. Pero no contestabas. ¿Cuántas veces tomé el tubo del teléfono y dije hola? Con el tono de voz que bien sabía que la tocaba. Y me sorprendía alguno de voz distinta preguntando por mí. Señor. Como si el que hubiese pronunciado aquel hola no hubiera sido yo.